Bueno, le cuento, estamos en Viedma, ahora. Bien. Estamos ubicados aquí en el loteo de Apel. Aquí se están concentrando adjudicatarios de este loteo que están reclamando desde hace ya un tiempo que se les entregue las escrituras. Yo no sé si usted recuerda, pero el año pasado también habían realizado movilizaciones y demás por algunos servicios y demás. Lo cierto es que en ese momento no podían construir, ahora al parecer sí pueden construir, pero lo cierto es que no cuentan con ninguna escritura que les garantice que es obviamente su terreno. No sé con quién podremos charlar aquí. A ver, están un grupo de adjudicatarios y adjudicatarias. Bien. A ver. Yo averiguo solo por nuestro caso, digamos, que es de mi familia. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Gabriela. Contanos, porque están reclamando por las escrituras específicamente, ¿no? En realidad por las escrituras y por los servicios, que ya están culminadas las obras y no nos habilitan la bajada de línea de electricidad, el agua y tampoco el gas. Sí, también las escrituras, obviamente, porque muchas familias quieren acceder al Procrear o a cualquier crédito hipotecario y lo que te piden sí o sí es la escritura del terreno. No, aún no la cuentan. Con el tema de los servicios, ¿cómo están? ¿Qué es lo que falta? Porque las obras están concluidas, nos decías. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Llevarlas a los terrenos? No, falta que eleven la documentación a Aguas Rionegrinas y a Camusi y a Edersa. Lo único que falta, porque las obras están terminadas, la aprobación de catastro está hecho, así que lo único que falta es un traspaso de documentación. Eso es lo que nos tiene a nosotros indignados, porque nadie se pone en nuestro lugar. Nosotros hace 10 años que estamos esperando construir algo que pagamos, porque no nos dio nadie nunca nada gratis. Pagamos, algunos pagaron al contado, y se estuvieron 10 años pagando las cuotas y tenemos derecho a acceder a lo que es nuestro, porque si nosotros lo pagamos, es nuestro. Gabriela, todavía no pueden construir aquí en el loteo y han tenido reuniones con el vicegobernador, con alguien de legislatura para charlar de este tema. Y sí, la respuesta que siempre obtenemos es que están trabajando en tratar de solucionarlo. A todo esto, ya te digo, 10 años. Todas las reuniones pasa lo mismo. Ahora que está todo terminado, digamos, ya tenemos, pasa el agua, pasa la luz, pasan las cloacas, lo único que tienen que hacer es elevar la documentación para que nos conecten el cañito a nosotros, nos bajen la luz, seguimos esperando. Digamos, yo, por lo menos en mi caso, lo veo como una tomada de pelo. ¿El gremio qué es lo que dicen? Y a mí ya casi ni me atienden el teléfono. La respuesta del gremio es que legislatura no les pasa la documentación. Legislatura está haciendo un análisis, un resumen, para enviarle la documentación completa a Apel. ¿Sí? En realidad nuestra relación debería ser con Apel porque fue el que nos vendió. Como nosotros no le compramos a legislatura ni a la comisión, le compramos a un gremio. Gabriela, ¿cómo va a ser la jornada de hoy? ¿Se van a concentrar aquí, se van a quedar aquí o van a ir a legislatura? Todavía no lo decidimos, estamos esperando que lleguen algunos compradores más. Lo cierto es que hace 10 años que están aguantando, esperando por empezar a construir sus terrenos, sus casas, sus viviendas, y no tienen respuestas, y la verdad que el tiempo sigue pasando, y ustedes me imagino que siguen alquilando, siguen estando en otro lugar que no es su vivienda. La mayoría está alquilando, obviamente, es difícil que alguien te preste, a no ser que tenga casas familiares, es difícil que alguien te preste un inmueble para vivir. Y ya los que compramos solteros, ya la mayoría ya está casado y con hijos, digamos, es otra necesidad. Ya no es lo mismo alquilarte una casa para vos solo o para vos y tu pareja que alquilar una casa de 3 habitaciones. Y más como están los alquileres en Viedma. Ni hablar de comprar, obviamente que comprar es imposible. Más para nosotros que somos todos laburantes, digamos, no hay ningún funcionario. Acá no hay ninguno que tenga un sueldo que le permita comprar una casa, obviamente cotizada en dólares. Nosotros somos todos laburantes y nos vamos a hacer la casa pulmón. De a poco, como ves, algunos ya han avanzado. Han avanzado sin electricidad y sin agua, con todo lo que ello significa. ¿Sí? Venir a preparar la mezcla con la pala, traerse los bidones de agua. Eso te lleva un tiempo mucho más largo en lo que no puedes planificar. Y la construcción también lleva mucho más tiempo en ese caso. ¿Cómo hacen aquellos que van levantando sus viviendas? ¿Tienen que traer los servicios de otro lado? ¿Tienen que ir arreglándosela? Grupo electrógeno, tanques de agua. Algunos, ellos mismos, de a poco se van levantando las paredes. Criatura dicen que va avanzando el tema de las escrituras y demás, como para que los adjudicatarios ya puedan contar con eso. ¿Ustedes han tenido alguna novedad en estos últimos días? La escritura no ha avanzado. No sé quién te ha dicho eso, porque la escritura no avanzó nada. Lo que sí se hizo fue la aprobación de catastro del loteo en general. Eso sí está hecho. Pero las escrituras individuales no han avanzado ninguna. Digamos, porque la escribana tampoco recibió la documentación que tiene que recibir. Y por lo que tenemos entendido, que no nos han informado nunca oficialmente, los terrenos están embargados por la justicia. Así, hasta que no pague Apel los embargos, no van a poder iniciar las escrituras. Así que eso yo me lo desayuné esta semana, así que, digamos, no lo sabía. ¿Cuántos son los adjudicatarios, Gabriela? Recuerden. Más de 500 tienen que ser. No sé exactamente el número, porque además hay muchos que todavía son propiedad de varias personas, digamos, de algunas personas de Apel se han quedado con terrenos. Así que si queremos venir a vivir, debemos ser 500, a construir y a vivir. Que eso genera un multiplicador de dinero, porque el que tiene que construir tiene que contratar al arquitecto, tiene que contratar a los albañiles. Digamos que en contexto de pandemia y en la realidad económica que tenemos hoy en Viedma, generar trabajo debería ser una prioridad. Y nosotros lo que queremos es eso, empezar a construir, empezar a generar trabajo hasta para otras personas, aparte de nuestra propia casa. Y la te agradecemos. A ustedes. La palabra entonces de una de las adjudicatarias de aquí, el loteo Apel, que están aguardando por la llegada de servicios y también por las escrituras, ¿no? Hace ya un tiempo largo. Y hay otra cuestión ahí interesante que tiene que ver con alguna que otra deuda del gremio Apel, que obviamente dificulta aún más la situación de estos adjudicatarios que hace 10 años que están aguardando para construir sus viviendas. Es tremendo, Franco. Y cuánta verdad todo lo que dice, todo. Te hago una consulta, Franco. Bueno, a ver, repasemos un poco. Los vecinos están ahí, ahora se reunieron para presentar alguna nota, se van a reunir con algún funcionario que se va a acercar al barrio. No. En teoría, lo que están haciendo aquí es visibilizar esta problemática. Ajá. Y luego me imagino que a través de una caravana de automóviles, como realizaron la última vez, van a movilizarse a legislatura para reclamar en las puertas del órgano legislativo lo que están obviamente reclamando, ¿no? Esta aceleración que piden de las escrituras y también lo último que falta en cuanto a los servicios para poder empezar a construir sus viviendas.